llenamos de espinas el camino, cercamos de penas el amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido. Pura amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír. Dorada, yo pensaba reír.